La palma, lo negro que le cabe la joda. La palma, la pipa que le cabe la joda. Y si te cabe, reviola. Y si te cabe, reviola. Pa, la palma, pa, la palma. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba. Pesta DJ. Haciendo palmas, palmas, pa, pa, pa, palmas, pa, pa, sigue. Voy a boxear, pinto bronca en el barrio, yo me voy a...